damos ahora sí inicio. Aprovechamos para recordar que vivos se los llevaron y vivos los queremos. También está presente en nosotras Nestora Libre, las desapariciones, los asesinatos de mujeres. Y esta es una pequeña ofrenda que simboliza y que consagra este trabajo tan importante y valioso que es este informe, Impunidad, Violencia contra las Mujeres. Simbólicamente está aquí al centro un círculo de mujeres, están las semillas, está también simbolizada la luna llena que llega hacia el día sábado y que es la máxima expansión de la energía para que también podamos potencializar si todas lo sintonizamos hacia el avance de los derechos de las mujeres. Y está una caracola también recordándonos que está presente el mar. Son algunos de los elementos que quisimos en nuestro altar poder tener presentes. Muchas gracias. Tengo entonces el gusto de presentar a cada una de mis compañeras el día de hoy. Cada una de ellas podrá, desde su perspectiva, brindarnos información muy valiosa en torno a este informe y esta información se convierta en claves para poder avanzar en los derechos humanos de las mujeres. Que toda esta información se convierta en herramientas, en prácticas para poder avanzar. Sirenia Penélope Celestino Ortega, ella es periodista, activista por los derechos humanos de las mujeres. Es licenciada en comunicación con preespecialidad en periodismo. Titulada con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM. Actualmente ella es coordinadora del área de estrategias de comunicación y del Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil, CIMAC, quien es la organización responsable de este informe. Así que tendremos el gusto de escuchar a Sirenia Penélope, quien además es integrante de la Red Nacional de Periodistas e integrante del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres. Bienvenida, Sirenia. Bueno, pues muchas gracias, Flor. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Voy a bajar porque de por sí estoy chaparrita y no. Así nos vemos mejor, yo creo. Pues muchas gracias por tomarse el tiempo para estar acá. Muchas gracias también a la mesa, muchas gracias a Nora, a Estefanía, a Flor, a mi compañera y maestra Yonuel, a cada una de las personas y organizaciones que hicieron posible que hoy estemos acá, en especial a Radio Chinelo, que hace toda esta gestión para traer este informe, a Cidal, a La Baraque, a la Red Ríe, a Dedecer Morelos, al Cine Morelos, por supuesto, y al Centro de Derechos Humanos Don Sergio. Muy en especial también a Jessica Rivera y, bueno, a cada una de ustedes, a Erika Smith, que nos acompaña en esta tarde también. Muchas gracias. Me gustaría iniciar contándoles un poco de lo que hacemos en CIMAC para quienes no nos conozcan. CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, somos una organización periodística defensora de los derechos humanos de las mujeres y los defendemos a través del periodismo, a través de generar información periodística diaria en nuestra agencia multimedia de noticias, CIMAC Noticias. Tenemos también un área de capacitación donde damos talleres sobre diferentes temas en cuestiones de género y periodismo y comunicación. Y tenemos un área de estrategias de comunicación, que es la que yo coordino, y finalmente un área de redes de periodistas a través de la cual coordinamos la Red Nacional de Periodistas, la Red Internacional de Periodistas Comisión de Género, de las que somos integrantes y fundadoras. Es a través de esta relación con las redes de periodistas que nos fuimos dando cuenta de que había una situación de violencia que nadie estaba documentando. Ustedes sabrán que hay muchos informes sobre violencia contra periodistas, tanto en México como en el mundo, y la mayoría de ellos pues están en destacadas cifras donde son los hombres los quienes son sujetos de esa violencia. Nosotras nos empezamos a dar cuenta de que las mujeres no figurábamos ahí y dijimos, bueno, a nosotras no nos violentan, ¿o será que no se está documentando esa situación? Fue así que empezamos a documentarla, a registrarla, y nos dimos cuenta que sí estaba habiendo una violencia importante contra nosotras por el hecho de ser periodistas, pero no solo eso, también por el hecho de ser mujeres. En 2008 nos damos cuenta que esas cifras van creciendo y finalmente hacia 2010 México se convierte en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Hoy es el tercero después de Irak y Somalia, los países que están en guerra. En un primer informe que presentamos, hicimos un diagnóstico de la situación que vivían las mujeres periodistas hasta ese entonces invisibles, y comenzamos a nombrar y a potenciar sus voces a través de estadísticas, pero también a través de sus voces, sus testimonios, que ellas mismas fueran las que relataran la situación que estaban viviendo. En 2012 publicamos este primer informe diagnóstico sobre violencia contra mujeres periodistas. Es el primer informe sobre la situación específica de mujeres periodistas y también el primero en el mundo que se hace con perspectiva de género. En ese entonces descubrimos que la totalidad de esos casos estaban impunes, que en esos casos no se había hecho justicia, y entonces hicimos un llamado tanto nacional como internacional para que las autoridades atendieran lo que estaba sucediendo. Y nos planteamos la creación de este segundo informe que hoy les compartimos y que, bueno, traemos unos ejemplares impresos y algunos en disco que les podremos dar al final de esta presentación. Y en este informe lo que intentamos decir es que seguiremos documentando, por supuesto, esta situación, que nos negamos al silencio y que con esto pretendemos abonar a la justicia. El pasado 2 de noviembre por primera vez se conmemoró el Día Internacional para poner fin a la impunidad contra los crímenes cometidos contra periodistas, tras ser proclamado por la Asamblea General de la ONU en su resolución de diciembre de 2013. En este día se crea, bueno, tras la creciente impunidad que impera en el mundo en los crímenes contra la libertad de expresión. Según el Comité para la Protección de las Periodistas, en los últimos 15 años, cerca del 85% de los responsables de asesinatos de periodistas no fueron investigados ni enjuiciados por sus crímenes. Incluso en los casos en que los asesinatos se investigaron más ampliamente y se obtuvieron algunas sentencias, los autores intelectuales fueron juzgados solo en un 7%. En los países azotados por conflictos en particular, es frecuente que no se haga justicia en relación con los asesinatos debido a que la policía y que el sistema judicial no funcionan correctamente o que están coludidos, por supuesto. En algunos casos, las autoridades sencillamente no están interesadas en investigar los casos, y en otros pretenden deliberadamente ocultar la verdad, prohibiendo las investigaciones al respecto. Es decir, la justicia para periodistas sigue siendo a cuentagotas en todo el mundo, incluido, por supuesto, México. De acuerdo a la jurista internacionalista feminista Alda Facio, la justicia no se reduce únicamente al castigo penal. La justicia va mucho más allá cuando hablamos de los derechos humanos y de los derechos humanos de las mujeres. En el contexto nacional se hace urgente garantizar una prensa libre y segura para hacer bien su trabajo. La sociedad está ávida de voces críticas, voces clarificadoras, que les permitan hacer lecturas que requiere esta democracia. Hoy más que nunca, hablar de justicia hace sentido. Este país lo necesita de manera urgente. La población exige que las leyes que protegen sus derechos se garanticen. Por más que se quiera silenciar la violación de derechos humanos en nuestro país, por más que se compren páginas en medios periodísticos extranjeros para tratar de construir salvadores de la nación, por más que se intente silenciar la verdad, borrándola de los informes oficiales, las agresiones contra la libertad de expresión no han desaparecido. Por desgracia, siguen latentes, siguen creciendo, siguen aumentando y con mucha más fuerza. Hoy hablamos enfáticamente de la impunidad, de esa que entonces dijimos junto con las relatorías de libertad de expresión de la ONU y la OEA, que la impunidad permite la repetición de esta violencia. Los testimonios hablan constantes sobre violencia de género, sexismo y discriminación. El común denominador de la violencia contra periodistas es la independencia y el trabajo crítico de las personas que se dedican con pasión al periodismo. Sacar a la luz aquello que los poderosos prefieren mantener en la sombra se vuelve el motivo de la agresión. Hacer bien nuestro trabajo, cumplir con nuestra responsabilidad social de mantener informada a la población con veracidad, hacer el ejercicio de la supervisión de los poderes legales y fácticos, incomoda a los poderosos que han hecho de la trampa, la mentira y la corrupción su política. No les gusta que les cuestionen los gestos, las casas y contratos, las palabras y las formas en que se dirigen a 43 madres y padres para informarles que sus hijos están muertos. Ellos ya están cansados. Por eso, cuando se ataca la libertad de expresión, le va mal a las democracias, porque se busca callar las voces que intentan hacer los contrapesos, que dan las entonaciones distintas a los discursos oficiales para poder brindarle a la sociedad elementos que le ayuden a tomar sus decisiones. He ahí la importancia de que las sociedades nos miren a quienes hacemos periodismo como sus defensoras, porque aun cuando pareciera trillado, al amordazar a periodistas, las sociedades quedan ciegas, sordas y mudas. para las mujeres periodistas mexicanas haberse convertido en la voz de las víctimas de guerra contra el narco, las expositoras de la corrupción, las cajas de resonancia de cientos de familias centroamericanas que buscan incansablemente a quienes han desaparecido en nuestro territorio nacional, la voz de la represión ante la protesta social, la defensa de los derechos humanos, las ha colocado en la lista vergonzosa de la violencia. Gracias a este registro y documentación que hemos realizado en CIMAC, hoy las periodistas no solo somos un número, tenemos también una radiografía de la violencia contra nosotras y tenemos también una explicación desde la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género. Vale la pena hacer una distinción, no es lo mismo hablar de medios de comunicación que hablar de periodistas. Los medios como empresas periodísticas que tienen contratos, que tienen ganancias y demás, y las periodistas que no necesariamente comparten esa visión mercantilista. Aunado a ello, en una realidad donde el ser mujer y el ser hombre no es equivalente, donde no importa matar a miles por su sexo y donde parece normal que se ataque a quienes hacen su trabajo. La adrenalina de estar en riesgo, la violencia contra las periodistas y contra las mujeres se vuelve parte de la naturalidad. Ahí se suscribe la violencia contra mujeres periodistas, entre la naturalización de la violencia de género y la que se comete contra periodistas. El esfuerzo de las periodistas en apenas 50 años de desarrollándose en esta labor para llegar al punto donde estamos hoy, con mujeres que han abierto brecha para que hoy distintas generaciones y por distintos medios de difusión estemos sacando a la luz la información. La mitad de un siglo para hacer de las redacciones generales nuestro lugar y aún así pende sobre nosotras la posibilidad del retroceso. Para las mujeres llegar a donde estamos hoy en la historia del periodismo mexicano no ha sido fácil, ha sido una constante de demostrar que somos capaces como cualquiera y más, que somos excelentes reporteras y buenas escribanas, que los temas duros también son asuntos de mujeres periodistas. El riesgo de perder lo ganado nos ha obligado en muchas ocasiones a tener que jugar el juego del rol masculino, negando casi nuestra feminidad, como diría en la década de los 70 la reportera Irma Fuentes, haz que te traten como a un reportero, no como a una dama. Por eso, algunas tomaron la ruta de la sangre, la descripción del horror de la guerra contra el crimen, porque la cobertura del crimen se convirtió en un sello de garantía de ser buen periodista. El riesgo de no estar ahí era ser excluida, disminuida en la calidad profesional. Hemos tenido que demostrar la importancia y capacidad que tenemos las mujeres con dobles esfuerzos. Dice la doctora Lagarde de los Ríos, en nuestro primer informe, las periodistas se enfrentan una doble vara para medir su calidad periodística en un entorno hostil y machista, en el que prevalecen los ataques moralistas y, por supuesto, las dobles exigencias laborales. Aún no han permitido que ocupemos, por ejemplo, el mismo número que los hombres en la propiedad de los medios, ni tampoco en las direcciones de los mismos medios. En este informe que hoy les presentamos, decidimos abundar sobre cuatro casos que nos parecen emblemáticos porque retratan situaciones, muestran situaciones que las periodistas mexicanas vivimos a lo largo y ancho del país. El primero de ellos es el de Ana Lilia Pérez Mendoza, quien a través de este trabajo que ella realizó se supo de la venta clandestina del petróleo, donde aparecen envueltos funcionarios de Pemex y cárteles del narcotráfico, hoy más que públicos e inimputados, y que le valió el exilio desde hace 4 años, resultado, una orden de la juez de no publicar sobre el tema y el exilio. Ayer nos enteramos con mucho gusto que Ana Lilia regresó a México, ojalá que sea en condiciones seguras. El segundo caso es el de Lidia Cacho Ribeiro. Ella mostró y demostró la existencia de redes de prostitución infantil a los más altos niveles del poder, que la llevaron a vivir una amenaza constante. Después de casi 10 años de denuncia y seguimiento, Lidia ha agotado los recursos nacionales y hace unos meses llevó por fin su caso a ONU para continuar su exigencia de justicia. Es el primer caso de una mujer periodista que llega a estas instancias. El tercer caso es el de Regina Martínez Pérez, a quien le costó la vida no callarse y mostrar el derroche de prepotencia y misoginia gubernamental en Veracruz. El 27 de abril de 2012, Regina Martínez envió el que sería su último trabajo de investigación. Al carecer de una perspectiva de género, la investigación del homicidio de Regina se impidió la posible identificación del caso como una forma de feminicidio. Finalmente, el caso de nuestra organización, de CIMAC, quienes nos dedicamos a la defensa de periodistas, a la defensa de defensoras de derechos humanos y, por supuesto, de los derechos humanos de las mujeres, y que hemos sido víctimas, por decirlo de alguna forma, así se le dice la ley, que hemos sido allanadas en dos ocasiones en nuestras instalaciones, una en 2008 y otra en 2011, sin que la autoridad realice la debida investigación, violando con ello el derecho a la debida diligencia y el acceso a la justicia, como lo señala la reciente recomendación 8/2014 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En conclusión, en estos cuatro casos no hay garantía de no repetición y tampoco reparación del daño. Los casos presentan serias carencias. La credibilidad a medias para las periodistas, las diligencias en las investigaciones violan generalmente los principios de la exhaustividad, la celeridad y la efectividad. En algunos casos la investigación se imputa a las víctimas. El otorgamiento de medidas de protección que generalmente no son inmediatas resultan inadecuadas o imposibilitan, al igual que la agresión, el ejercicio libre y seguro de la labor periodística. La ausencia de una investigación exhaustiva y expedita y la ausencia de líneas de investigación vinculadas al trabajo periodístico. Es decir, el prejuicio sexista que lleva a la autoridad a investigar desde el ámbito privado y personal de las periodistas y no donde su labor profesional y periodística, es decir, la revictimización y la negación de la justicia para las mujeres periodistas. Las razones de género que permean en la impunidad radican en el descrédito de la palabra de las víctimas, en el menosprecio al trabajo periodístico que realizan, los estereotipos sexistas de quienes juzgan y están convencidos de que las mujeres son responsables de la violencia que viven. A este país le urge la paz, pero no la paz de los sepulcros ni del terror. Le urge la paz con justicia y con dignidad, donde la libertad de expresión sea una realidad y no un enunciado, donde ser periodista sea sinónimo de orgullo y no de miedo. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Sirenia Penélope Celestino Ortega. Ella nos ha dado una visión general del informe Impunidad, Violencia contra las Mujeres y nos ha dejado como clave que este documento es una radiografía de la violencia hacia las mujeres. Es un documento hecho desde un análisis, desde los derechos de las mujeres. Y bueno, además de escuchar a Sirenia y agradecerle, vamos a seguir entonces enriqueciendo esta presentación y es momento de poder escuchar a Junoel Rangel Medina. Ella es feminista, como creo que las cinco mujeres que estamos aquí. Ella es además periodista y fotoperiodista, defensora de los derechos humanos. Ella coordina el área de redes de periodistas y libertad de expresión en CIMAC. Es la que impulsa y articula a periodistas mexicanas y de otros países y continentes para poder promover la democratización de los medios. Junoel es además la responsable de la creación de la base de datos sobre violencia contra las mujeres periodistas y es la responsable de este informe. Agradecemos muchísimo a Junoel, tanto a Junoel como a Sirenia, integrantes de CIMAC, que hayan tenido el tiempo y la disposición para presentar este informe en Morelos, sabiendo que en el informe se menciona que Morelos es uno de los tres estados con mayor índice de violencia hacia las mujeres periodistas. Y saber que este informe se ha presentado ya en 12 estados más. Así que antes de que terminara el 2014, muchísimas gracias de que nos concedieron poder conocer este documento de viva voz. Junoel, es para ti este micrófono. Gracias por tu valioso trabajo. Muchísimas gracias, Flor, por tan bonita presentación. Pues bueno, sumarme primero a los agradecimientos que ya hizo Cire de la mesa. Para mí siempre es un honor compartir la mesa con mujeres tan brillantes, con mujeres de las que aprendemos todo el mundo y que van abriendo brecha para que las demás, las siguientes generaciones también entren a hacer periodismo, a hacer feminismo, de un modo mucho más cómodo, se los aseguro. Bueno, también agradecer la presencia de todas y de todos ustedes. Gracias por darse el chance de venir a reflexionar un rato, un tema que no solemos reflexionar en los espacios. Las periodistas nos dedicamos a hacer información, no a hacer la noticia. Desgraciadamente en un país como este, desde 2010, que ya nos decía Cire, pues nos volvimos la noticia, nos volvimos el país más peligroso para ejercer el periodismo. Ahora el tercero, y ayer yo en Jutepec les decía, sí nos volvimos el tercero, porque según la ONU y esos instrumentos internacionales, el rango de peligrosidad se mide en tanto que se asesinan personas. Pero aquí el gobierno ha tomado la decisión de cambiar la estrategia, de dejar de asesinar personas y empezar a desaparecerlas y agredirlas de otro modo, para que entonces bajemos al tercer lugar. Sin embargo, lo que les venimos a compartir ahora es que no traemos buenas noticias, que la violencia contra mujeres periodistas no ha bajado, sino que ha disminuido, que año con año ha aumentado entre 20 y 30% el número de ataques contra mujeres periodistas, y que eso, por supuesto, nos afecta a todas y a todos. Eso que decía Cire, en serio, nos vamos quedando sin oídos, sin ojos, sin voz que potencie las voces nuestras. Las mujeres en esta guerra contra el crimen organizado se volvieron las voceras de las víctimas. A los hombres, y esto también por una cuestión de género, se les mandó prácticamente a cubrir el narcotráfico. Estaban, digamos, en la línea de fuego. Por eso empezaron a asesinar a tantos compañeros, desgraciadamente. A las mujeres nos dejaron en las redacciones. Y eso, digo, fue por supuesto una desgracia para nuestros compañeros y de algún modo una oportunidad para nosotras para empezar a hablar de otros temas que pareciera que no eran temas que cubríamos, ¿no? Empezaron a dejar espacios para que nosotras entráramos a cubrir política, por ejemplo. Y bueno, eso generó además que nos volviéramos las voceras de la ciudadanía como tal. Por eso es tan importante, porque se vulnera la vida de una mujer, pero también se silencia nuestros derechos humanos. A través del periodismo podemos nosotras no solamente ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, sino potenciar y poder ejercer otros, los demás derechos. Entonces, les decía que año con año se ha incrementado entre 20 y 30% el número de casos. En este informe que les traemos hoy, que trae cifras de 2012 y 2013, ya en 2012 venimos a Morelos a presentar nuestro primer informe, que tiene cifras de 2010 y 2011 que pueden consultar en nuestra página. Todo nuestro material es absolutamente gratuito y nos encantará que lo lean, lo reflexionen, lo compartan, etcétera. Tenemos manuales sobre periodismo no sexista también, que pueden descargar en versión PDF. Y bueno, en este informe que traemos hoy, yo lo que voy a hacer es contarles un poco más de la estructura del informe, de qué trae y de qué encontramos, que no es tan diferente del informe anterior, pero que sí se ha potenciado, al menos en el número de ataques. En 2012 registramos 39 casos, en 2013 47, pero quiero contarles que en lo que va de este año ya estamos en 61 casos. ¿Qué tiene el informe? El informe tiene una primer pieza elaborada nada más y nada menos que por la jurista feminista Alda Facio, que es maestra de muchas de nosotras, es una maestra feminista de muchas de nosotras, de las pocas que han entrado al tema de lo jurídico para defender los derechos humanos de las mujeres. Hoy la maestra Alda es consultora de la ONU y está ahí defendiendo los derechos humanos de todas nosotras. En este capítulo Alda explica cómo la impunidad no es solamente el tema de no castigar a un culpable por un delito cometido. El tema de la impunidad para las mujeres tiene que ver con un proceso completo, tiene que ver con que la violencia contra las mujeres sea permitida y naturalizada en nuestra sociedad, que los piropos, los toqueteos, el que tengamos miedo de cómo salimos vestidas, sea permitido en nuestra sociedad, y eso nos va alejando y nos va alejando de la justicia. Si además de eso somos periodistas y nos dicen que los gajes del oficio normales para el periodismo es enfrentar riesgos dobles además, aguantarnos, porque si no nos aguantamos, pues mejor vayamos a dedicarnos a tejer o a hacer otra cosa, mucho más tranquila. Todo eso nos va alejando de la justicia, porque se trata de una sociedad así, machista, misógina, patriarcal, y cuando queremos ir a denunciar, pues simplemente nos dicen, demuéstralo. Cire ya nos contaba los casos, estos cuatro casos emblemáticos que están en el informe, y Lidia Cacho nos contaba, ¿no? Cuando yo fui a denunciar, lo que me dijo el juez fue, pues demuéstrame que eres periodista. ¿Quién de aquí no conoce a Lidia Cacho? Todas y todos la conocen. Todas y todos han leído alguna cosa de Lidia Cacho. ¿Saben? ¿Tienen en su imaginario que es periodista? Bueno, pues ese juez dijo que no, y que entonces la señora se tenía que poner a juntar todas las notas periodísticas que tenía en la historia de su carrera profesional. Y luego además Lidia dijo, además de todo yo gané el premio estatal de periodismo. Y le dijo, ah, sí, pues entonces vas y le dices a todos los jueces que te firmen una carta de que efectivamente votaron por ti y que eres periodista. Entonces, de ese nivel está el acceso a la justicia para nosotras. Y yo les decía ayer, en CIMAC tenemos un concepto muy amplio para determinar qué es periodista, que más adelante les voy a compartir, y que está tomado de la CID, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que hoy lo retoma la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Este concepto habla de periodistas que hacen periodismo desde distintos espacios, o sea que una bloguera, una tuitera, también son consideradas periodistas en tanto que brindan a la sociedad información que le permite ejercer sus derechos y saber de lo que ocurre en su entorno, porque los recursos, pues bueno, nos pertenecen a nosotras. Entonces, imagínense ustedes si Lidia Cacho tuvo que pasar por todo eso, ¿por qué tendrá que pasar una joven que a lo mejor está haciendo un servicio social en un medio de comunicación y que es agredida? ¿Cómo va a demostrar toda esta experiencia, por ejemplo? ¿Cómo va a demostrar que sí está haciéndole un bien a su comunidad? ¿Cómo va a demostrar que la radio comunitaria en la que trabaja efectivamente es una constructora de comunidad y que es muy importante el trabajo que ellas hacen ahí? Así está, digamos, lo complicado del acceso a la justicia para las mujeres periodistas. Entonces, bueno, en esa primera pieza abordamos esto sobre la impunidad, hacemos un análisis importante a profundidad de qué es la impunidad y qué representa para las mujeres periodistas. El segundo capítulo son los casos que Cire ya nos comentó. El tercer capítulo habla de los datos duros nacionales, que esos les voy a compartir. Decía que en 2012 tuvimos 39 casos y en 2013 47. Los momentos que marcaron el incremento de estas cifras fueron diciembre de 2012, que fue la fecha en la que Enrique Peña Nieto llega a tomar el poder de nuestro país, no creemos que por vías absolutamente legítimas, y la marcha del 2 de octubre de 2013, que además se dio en medio de una represión claramente establecida por el gobierno del Distrito Federal, una represión policiaca, en la que, ojo, se han atacado sistemáticamente a dos grupos de la población, una a periodistas y otra a personas defensoras de derechos humanos. Entonces, la primera reflexión a la, que yo les invito a hacer es esa: ¿qué función juegan las y los periodistas y las y los defensores de derechos humanos en este país para que se les esté atacando de ese modo? Hay que señalar también que México es el primer lugar en América Latina de violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos. Entonces, bueno, las entidades federativas con mayor número de casos registrados en estos dos años fueron, en primer lugar, el Distrito Federal, en este contexto que les cuento, Veracruz, en segundo lugar, donde han salido casos emblemáticos de violencia, de asesinatos, de desplazamiento forzado, etcétera. El tercer lugar, Morelos, tiene el 5.8 de los casos registrados en estos dos años, que equivale a 5 casos. Ahorita ahondamos más sobre lo que ocurrió en Morelos. El perfil de quienes fueron agredidas es de reporteras de alrededor de los 30 años de edad, y de las cuales el 54% tenía entre 1 y 3 hijas o hijos. Esto, por supuesto, los instrumentos que están aplicando en México sobre prevención, atención y erradicación de la violencia contra periodistas, no están tomando en cuenta las características de las mujeres. Si son mujeres periodistas que salen a cubrir, que no tienen horario, ¿dónde será que dejan a sus hijos a cuidar cuando además socialmente se les ha asignado esta tarea? Y por supuesto, eso puede significar un punto de vulnerabilidad si la amenaza que se ejerce contra ellas es a través de hacerles daño a sus hijas o hijos. Y sobre esto, sobre los tipos de violencia que han enfrentado las periodistas, quisiera comentarles, bueno, prácticamente todos los tipos y modalidades que se ejercen contra las mujeres en general. Se ejercen contra mujeres periodistas, pero este es, digamos, con el objetivo de inhibir o de silenciar su labor periodística. Hay violencia psicológica en prácticamente todos los casos. La ley explica cómo una forma de violencia generalmente va acompañada de otra. No es que solamente me aplique en violencia física, sino que a lo mejor si hubo una amenaza previa o hubo palabras insultantes hacia mi persona, hay violencia psicológica que se acompaña de violencia física, por ejemplo. Hay violencia psicológica en todos los casos. En los casos en los que son amenazadas las compañeras directamente o que amenazan, decía yo, a sus hijas o hijos, pero también en el entorno de violencia que hay en todo el país prácticamente. la impunidad que rodea los casos también genera miedo en otras compañeras, y eso, por supuesto, incide en que ellas censuren su ejercicio periodístico. Hay violencia física en 4 de cada 10 casos, hay violencia sexual a través de acoso por parte de sus compañeros periodistas, por parte de integrantes de movimientos sociales, en donde las compañeras van a cubrir, por ejemplo, marchas, las han encapsulado no solamente policías, sino también integrantes de los movimientos sociales. Hay hostigamiento, que este se diferencia del acoso por una razón jerárquica, es decir, que alguien es o mi jefe o mi profesor, etcétera. En este sentido también, bueno, pues puede ser un servidor público y que entonces me hostiga sexualmente en torno a mi trabajo. Si yo voy y le pido una entrevista a un funcionario y lo que me contesta es, pues, ¿qué me vas a dar a cambio? Eso es violencia sexual. Hay violencia institucional, que esta, yo decía ayer también, no es más ni menos grave que las demás, pero hay que ponerle mucha atención por sus características. Esta modalidad es ejercida por servidores públicos y se aplica en acción, pero por supuesto también en omisión. En omisión, al no garantizar las medidas de seguridad para todas, para ejercer un periodismo libre, y con eso no solamente respetar el derecho de las personas a la libre expresión, sino el derecho de la ciudadanía a acceder a la información que le pertenece, y también en acción, cuando son ellos mismos quienes violentan, atacan de distintos modos a las periodistas. 7 de cada 10 casos son perpetrados por servidores públicos. Violencia laboral y docente, esta se refleja a través de las precarias condiciones laborales. De repente, al menos en mi generación, había una idea de que las y los periodistas ganaban millones y eran entes poderosos y tenían muchas relaciones con gente de mucho poder, y créanme que no es así. Para las generaciones que no han entrado al periodismo, nosotras no tenemos, por ejemplo, una base de salario profesional ni siquiera, ¿no? Como los doctores o las psicólogas, o que tienen un sueldo base y de ahí no podrían pagarte menos, las y los periodistas no lo tenemos. Además de eso, no tenemos capacitación. Las empresas periodísticas no se hacen cargo de darnos capacitación, no solamente en materia de periodismo de investigación, que es muy importante. Hacer periodismo de investigación y hacer un periodismo profesional también nos blinda. Pareciera que, bueno, puede ser como un foco de ataque para que nos hagan daño, pero también nos blinda en la medida que somos profesionales. También nos blindamos de cualquier ataque y de cualquier difamación. Pero también hacen omisa su responsabilidad de capacitarnos en materia de seguridad. Es muy sencillo decir, pues váyanse a cubrir la marcha con el chaleco de Televisa puesto. Eso lo tenemos documentado también. A la gente de Televisa la obligan a ir a las marchas con su chaleco de Televisa. Y eso en el Distrito Federal es como si te pusieran ahí crucificado para que todo el mundo te haga cualquier tipo de cosa. Pero no hay una situación de seguridad o de respaldo real por parte de las empresas. Y ahí la siguiente reflexión: no es lo mismo periodista que medio de comunicación. Y eso hay que reflexionarlo como sociedad. No es lo mismo. Nosotras y nosotros somos empleados de esas empresas, y esas empresas tienen sus convenios y sus intereses propios, y no, obviamente no ganan las poquiteces que ganamos nosotras y nosotros. Hay violencia comunitaria. Esta violencia nosotros la hemos documentado bastante, porque hay una diferencia entre la violencia que se ejerce contra hombres y contra mujeres. A las mujeres generalmente se les exhibe, incluso en su propio medio de comunicación, después de haber recibido algún ataque o amenaza, se le expone, digamos, en los medios de comunicación, haciendo alusión a su vida personal, sea o no cierta, a su vida sexual, pero también poniendo en duda su calidad profesional. Esto generalmente no sucede con los hombres. Los hombres, cuando son atacados, se vuelven héroes automáticamente, pero las mujeres tenemos que demostrar que somos lo suficientemente buenas como para que alguien se preocupe de que nos están violentando. El tipo de medio en el que colaboraban era prensa escrita, básicamente, y la investigación que llevaban a cabo al momento de ser agredidas fue el tema de corrupción. O sea, no nos están atacando por cubrir espectáculos o nota rosa, como se podía creer en algún momento. Sobre lo que sucedió en Morelos entre 2012 y 2013, fue que, bueno, se convirtió en la entidad número 3 de violencia contra mujeres periodistas, con 5 casos. Pareciera que son pocos, pero ayer hacíamos la reflexión en la mesa en Jutepec y decíamos, ¿será que ¿Será que hacemos generalmente la reflexión de los tipos de medio de comunicación que están a nuestro alrededor? ¿Cuántos de ellos son confiables? O sea, en el Distrito Federal les puedo decir que Carmen es nuestra tabla de salvación, por ejemplo, ¿no? En el caso de las feministas, pues sí, CIMAC es como el referente permanente, pero de cuántos medios, ¿no? O sea, ¿cuántos medios hay en Cuernavaca y de esos cuántos son confiables para nosotras? ¿Cuántos creemos que son incluyentes, que nos representan, que dicen la verdad, etcétera? Y de esos, pues, ¿cuántas y cuántos periodistas conocemos que estén comprometidos con esto, con los derechos humanos de la sociedad, por ejemplo? Si pensamos que se acalla a 5 voces, que fue además por el tema de corrupción, que fue además por servidores públicos, pues ya nos da también de qué reflexionar, ¿no? De por qué puede venir esta agresión. Entonces, ellas también trabajaban en prensa escrita, 60% de ellas eran reporteras y 40% fotoreporteras, cubrían la fuente política y la violencia fue en medio de un conflicto postelectoral. Finalmente, bueno, sobre esto que parecieran que son pocos casos, ayer decíamos también, la pregunta primera que nos hicimos encima cuando empezamos a reflexionar sobre cómo estaban agrediendo o si estaban agrediendo o no a las periodistas fue justo eso. ¿Será que no están en los informes porque no las están agrediendo? ¿Será que no están violentando a las mujeres periodistas en Morelos? ¿O será que no cuentan con información necesaria para reconocer las formas de violencia? ¿O será que no hay condiciones necesarias para que puedan denunciar? ¿Será que incluso las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres no están contemplando a las periodistas como si fuéramos un ente raro, ¿no? Yo decía ayer, no dejamos de ser mujeres por el hecho de ser periodistas, ¿no? Pero en México, al menos en el DF, las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres no contemplan a las periodistas, ¿no? Un día una mujer que seguramente todo el mundo conoce, le decíamos, pues es que es un feminicidio el de Regina Martínez, ¿no? Y decía, no, porque a ella la mataron por ser periodista. Pues sí, pero también la encontraron torturada, la encontraron expuesta, hubo amenazas previas, en fin, una serie de cosas que por el hecho de ser periodistas entonces ya no tenemos acceso a esto que han ganado las mujeres en materia de derechos humanos. Y bueno, eso por supuesto que afecta a todos. Algunas conclusiones que les queremos compartir hoy es que sin duda hay una violencia institucional sistemática, no solamente en Morelos, sino a lo largo y ancho del país. Hay un nulo o parcial acceso a la justicia, una violación impune a los derechos humanos, incluido el derecho a un debido proceso, a conocer la verdad de los hechos y la reparación del daño. En ocasiones, esto también lo incluye el informe, se coloca un discurso sexista en medio de los ataques contra mujeres periodistas. Hay consecuencias psicosociales para el resto de las y los periodistas. No hacemos el periodismo con la misma seguridad ni con la misma entrega en estos contextos de cero medidas y cero garantías de protección y de seguridad. Hay un miedo generalizado. La relación entre los medios de comunicación y el gobierno es un tema que poco se reflexiona y que tendríamos que estar poniendo en la mesa. Los convenios de publicidad pareciera que dicen, te pago para que no me pegues. Y eso, por supuesto, vulnera la libertad de expresión y quienes estamos en medio somos las y los periodistas. A través de esto se castiga las plumas críticas que proporcionan elementos para el debate en la sociedad, la reflexión y la crítica en un ejercicio de democracia ciudadana. Entonces terminan violentando no solo a quienes hacemos periodismo, sino a la sociedad entera. Hay una normatividad que es importante que sepan, que todo este incremento está ocurriendo en medio de una normatividad. Cuando nosotras empezamos a registrar decíamos, pues lo que hace falta son leyes, políticas públicas, etcétera, que estén hablando de este tema. Hoy tenemos las leyes, pero no se están viendo reflejadas, digamos, en la cotidianidad de las periodistas. Pero es muy importante que las conozcamos. Está la ley de protección que yo ya mencionaba, para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Está el mecanismo de protección que se deriva de esta ley, un mecanismo federal que se supone que está funcionando en tanto que las autoridades estatales no reaccionan, entonces yo puedo acudir al mecanismo federal a pedir protección y no está sirviendo. Las medidas que tendrían que ser urgentes y entregártelas o asignártelas en 42 horas máximo, las están entregando como en 3 meses más o menos. Pero bueno, hay que seguir insistiendo en que tiene que funcionar, en que es un asunto que tiene que ser atendido inmediatamente, y mientras no lo conozcamos y no hagamos uso de él, pues jamás va a mejorar. Hay una fiscalía especial también para atender esto con un presupuesto bastante grande, que se va solamente en sueldos, pero no en la atención a periodistas. Y hay también recomendaciones internacionales que es muy importante que conozcamos y que hablemos de ellas, porque son producto no de la buena voluntad de los gobiernos, sino del esfuerzo de organizaciones civiles, de redes de periodistas, de mujeres, etcétera, que además son históricas. Una es la que hizo la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. En 2012 hace una recomendación puntual al Estado mexicano para que atienda la violencia contra mujeres periodistas y defensoras. El examen periódico universal, que es sobre derechos humanos y que hace la ONU, también hizo recomendaciones sobre esto en 2013. Hay un apartado específico sobre género y libertad de expresión de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. Esto es histórico, nunca había habido un marco internacional que hablara tanto de la situación de mujeres periodistas y de defensoras de los derechos humanos. Entonces, pues, es nuestra obligación, nuestro derecho y nuestra obligación conocerlo y hablar de él. Pues entre las reflexiones que queremos finalmente compartir a través de este informe es que hay que hacer una reflexión y un llamado conjunto a las organizaciones de la sociedad civil a que sigan registrando y documentando lo que está sucediendo, porque como bien decía Sirenia, este es un ejercicio de justicia, este es un ejercicio de no querer que quedemos en el olvido otra vez las periodistas. Queremos decir que ahí estamos, que nos están violentando y que eso está obstaculizando más el desarrollo de las mujeres en los distintos espacios públicos. A las organizaciones internacionales, a seguir observando lo que está sucediendo en México. Lo que está sucediendo con nuestros compañeros de Ayotzinapa está en el ojo internacional y eso, por supuesto, genera presión para el gobierno mexicano. Entonces, también hacemos un llamado a la sociedad civil internacional a que siga con observación y haga recomendaciones a nuestro gobierno. A la sociedad, a proteger a sus voceras y con ello proteger su derecho a la información, a la participación democrática de todas las personas. Ayer hacíamos la reflexión, ¿cuántas veces hemos dicho prensa vendida? ¿Cuántas veces le hemos exigido a las y los periodistas que digan la verdad y que sean respetuosos de lo que está sucediendo, que salgan y digan la verdad? Pero cuando han salido algunas periodistas a decir la verdad y se les ha atacado, nadie de la sociedad ha salido a defenderlas. Así que este es un llamado bastante urgente para que salgamos a defender a nuestras voceras. Muchísimas gracias por su atención. Quiero que tomemos conciencia que estamos alrededor de 43 personas aquí abajo, esas mismas 43 que nos están haciendo falta en el corazón y que hoy estén nombradas aquí, presentes donde simbólicamente bien valioso. Me toca la tarea como de ir tejiendo e irles nombrando a las personas que fueron llegando un poquito después de que comenzó el evento lo que hemos abordado. Sirenia Celestino nos ha dado la radiografía de este documento, que es una radiografía de la violencia hacia las mujeres y que está hecho desde un análisis de derechos humanos. Ahora Yunuel nos ha hablado de la estructura de este documento y nos ha hecho hincapié en que las periodistas son quienes en este momento están en mayor peligro. Ha colocado el tema de la CEDAW y eso es bien valioso porque a 20 años de Beijing, que el año que entra estaremos seguramente mucho en este tema desde el movimiento de las mujeres, en la plataforma de acción, las mujeres y los medios de comunicación ahí están, pero a 20 años habrá que colocar la violencia contra las mujeres periodistas. En sí este documento, el informe de impunidad, violencia contra las mujeres periodistas, es un documento político que les invitamos a que hagamos uso, que se vuelva una herramienta, que no se quede en un documento hermoso, en un documento valioso, sí, pero que sin utilidad. Así que queremos invitarles a tener la curiosidad por apropiarse de ese instrumento para avanzar en los derechos de las mujeres. Ahora es el momento de escuchar a Nora Bucio. Ella es periodista, además es corresponsal de MBS, también está en un programa de radio siendo la locutora, y de dentro del periodismo en Morelos es un referente para quienes trabajamos en torno a los derechos de las mujeres. Encontramos en ella una aliada en cualquier momento, desde que nos ayude a hacer un boletín de prensa, a que nos ayude a convocar, a hacer noticia nuestro trabajo en el avance en los derechos de las mujeres. Y nos parece bien valioso poder escuchar de viva voz de una periodista aquí en Morelos, pues parte de su labor y cómo es que se vincula con este informe tan importante que visibiliza los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias a todos y todas las que están aquí presentes. Estoy muy nerviosa. No entiendo por qué. Ayer ya conté historias muy, muy extrañas y muy violentas de Jalpa. Y la verdad es que no pienso arruinarles el sueño contándoles lo mismo que hice ayer, porque me lo arruiné a mí misma, ¿no? Pero estoy muy agradecida con quienes están en este momento en esta sala, porque Junoel me decía hace un momento, cuando estábamos esperando a que iniciara, una frase que se me quedó muy grabada, y me decía: con que esto llegue a tres oídos, con eso ya la tenemos ganada. Y a mí me parece perfecto, ¿no? Creo que tiene toda la razón. ¿Qué es lo que les quiero yo contar? Primero, mi vinculación con las organizaciones feministas viene desde hace muchísimos años. Yo me conocí el feminismo a través de CIMAC, propiamente, cuando Sara Lovera en algún momento, en alguna reunión a la que yo no estaba destinada, se me acercó y empezó a platicar conmigo, y también fue, por cierto, en el espacio de CIDAL, en donde se realizó un taller de salud reproductiva, que no tenía mucho que ver con el tema del periodismo, pero yo trabajaba en ese momento en CIDAL. Y ahí fue donde empecé a vincularme y tuve un cambio en la manera de ver mi vida, desde el aspecto laboral y en el aspecto personal. Entonces, bueno, hubo un cambio ahí terrible, y a partir de ese momento yo empecé a tener una vinculación con el tema de las mujeres. El periodismo ha sido mi pasión, tengo casi 21 años ejerciéndolo. No saqué en cuentas, empecé a trabajar a los 17, cuando entré al primer semestre de la universidad, y la verdad es que me ha apasionado. Yo creo que es una profesión que yo no cambio por nada, pero también debo de reconocer que esta profesión sería perfecta, este trabajo, oficio, como lo queremos ver, sería perfecta si no tuviéramos que enfrentarnos a muchos hechos de violencia que diariamente vivimos y que, como lamentablemente se comenta, se van normalizando, y bueno, pues lo vamos entendiendo como parte o como gajes del oficio, ¿no? Les voy a contar algunas historias muy breves de lo que a mí personalmente me ha pasado, que ahora entiendo que no fueron atendidas correctamente, que no logré en ese momento entender la importancia de la amenaza, de la persecución o de algunas otras cosas. Recuerdo hace algunos años, cuando empezaba apenas el tema de la delincuencia organizada y el narcotráfico a tener una presencia muy violenta en el estado de Morelos, de repente me llama una amiga que trabaja en la Procuraduría de Justicia en aquel entonces de aquí del estado de Morelos. Ella trabaja toda su vida históricamente en el área de comunicación social, y me pregunta cómo estoy, y yo le dije: pues muy bien, ¿y cómo estás tú, no? Regresando a la cortesía, me dijo: amiga, estoy muy preocupada por ti porque hay una lista en donde apareces tú y aparecen varios periodistas y compañeros y compañeras en donde se advierte que los van a matar. Y entonces, en ese momento, yo le dije, no registré la importancia de la amenaza, y le dije: pues no te preocupes, seguramente es una lista falsa. Me dijo: bueno, cuídate mucho, ya sabes que yo aquí estoy, lo que necesites. En fin, cuando la lista llega a mis manos, veo que había gente, compañeras incluso, que habían perdido la vida, y que estaban en esta lista. Yo la deseché pensando que se trataba de una muy mala broma, y no le di importancia. Y meses después me llama mi mamá muy preocupada y me dice: ¿cómo estás? Pero así, cuando le contesté así de: ¿y cómo estás? Hasta la escuché que descansó, le dije: muy bien, ¿por qué estoy trabajando? Pues porque acaba de salir una nota en donde dicen que te mataron. Entonces, uno no va tomándole tanta importancia a este tipo de amenazas, uno no entiende que a lo mejor pudieran ser eso, ¿no? Y que con eso no le damos importancia a que la gente que está en contra de nosotras, de nosotros, lo que hace es jugar con nuestro miedo, empezar a jugar con generarnos ese temor de empezar a manejar cierta información, porque entonces alguien va a saber quién soy, dónde vivo, va a conocer mi cara, va a saber cuál es mi familia, va a saber por dónde transito, cuál es mi vehículo. Y entonces nos vamos metiendo en una dinámica de estrés que nos lleva a tener miedo hasta en el momento en que empieza a caer la noche, ¿no? Que fue algo que me ocurrió hace aproximadamente como unos 8 meses, que en cuanto yo veía que empezó a oscurecer después de las coberturas de riesgo, mi trabajo en la corresponsalía me obliga obviamente también a cubrir la nota roja conocida ahora como cobertura de riesgo, y me toca salir en las madrugadas o en las noches o en las mañanas a ver un operativo de la Marina o ver una gente que esté en pedazos en una bolsa o que le dieron 3 balazos y quedó sentado, a una mujer que le arrancaron con un cuchillo el rostro sin la menor compasión, sin que les temblara la mano, y eso poco a poco va haciendo mella en todos nosotros y todas nosotras quienes trabajamos en esto. Y esto se va sumando, obviamente, a ciertas cosas que vemos. ¿Cómo se vincula esto que les estoy platicando con el informe? Porque nos quedamos calladas. Al final de cuentas pensamos que no nos van a tomar en serio. Y después de esas tardes en las que yo veía caer el sol y empezaba a llegar la oscuridad, donde no quería ni siquiera salir a ponerle llave a la puerta de mi casa, porque de verdad les debo de confesar que me daba terror, terror espantoso pensar en que me tuvieran que hablar los propios compañeros, porque además soy de las pocas mujeres que hacen cobertura de riesgo en Morelos y que salen las madrugadas, me daba terror pensar que me iba a tocar que me llamaran y que me dijeran, hay un muerto en tal lugar, o hay un jale en tal lugar, ¿no? Entonces, todas las noches pensaba, que hoy no pase nada, que hoy no pase nada. De verdad me daba terror. En el momento en que eso sucede, cuando recibes la llamada o el mensaje, la adrenalina hace el efecto, yo supongo, de una droga, nunca he consumido una droga, me imagino que así debe de sentirse, pero yo sentí el impulso de salir en ese momento, hacer la cobertura, entonces dejaba el miedo atrás, me montaba en el carro y llegaba hasta donde estaban los compañeros, ¿no? El asunto es que se va normalizando esta manera de vivir, se va normalizando el miedo que se siente de saber que cuando estás en una cobertura alguien te voltea a ver y está observando tu cara, cómo te mueves, con quién te juntas. A mí como mujer que hace cobertura de riesgo no me queda de otra más que acercarme a mis compañeros físicamente, lo digo. Y entonces ellos se vuelven como la cortina que me protege porque saben que soy la única mujer y el ambiente es muy tenso. Estas cosas uno se las va callando, uno se las va callando. Pero hace poco, en el espacio de noticias en el que yo estoy en el local, manejamos una nota sobre un diputado que está presuntamente vinculado con el narco. Ustedes saben que se trata de Alfonso Miranda, del Partido de Trabajo. Y en aquel momento, alguien dentro del programa, que no fui yo, hizo una mención de que el diputado tenía que ser investigado por la PGR para deslindar responsabilidades. Yo no hice comentario porque no era mi nota. Y hasta ahí terminó el tema. Esa información se publicó, no me acuerdo si un miércoles o un jueves, y el sábado estaba yo desayunando en un mercado sobre ruedas, cuando recibo una llamada del diputado, que en su vida me ha dirigido el saludo, ni quiero tampoco que me lo dé, ¿verdad? Y me pide que nos veamos en ese momento en algún lugar, y yo obviamente le dije que no. Pero para esto, les cuento que yo ya tenía como una semana o un poquito más que había notado que había un vehículo y una patrulla estacionados afuera de la casa de todos ustedes y de todas ustedes. Y entonces a mí me parecía sospechoso porque es un estacionamiento cerrado. Entonces yo veía la patrulla y el vehículo y veía a la gente que no se bajaba y los veía de frente hacia la casa y yo decía, es muy raro que me den hacia el frente teniendo un espacio tan grande. No hay justificación. Y entonces me llama este señor y me pide que nos veamos porque él sabía que yo había manejado una nota denostándole, que me quería demostrar que no era narcotraficante y que no tenía ninguna relación con el tema. Obviamente le dije que yo no trabajaba los fines de semana y que no lo podía ver. Me vuelve a marcar como a la media hora y en ese momento ya no me pide, me exige que nos veamos. Le dije que no y entonces empieza el acoso porque me empieza a seguir un vehículo y yo lo que hice fue quedarme callada, ¿no? Además, la mayoría de la gente sabe que yo soy mamá de una joven, entonces sacar a mi hija era una cuestión terrible porque yo no sabía si comentárselo o guardármelo y no meterle miedo, ¿no? Cuando yo empiezo a ver que la situación empieza como a escalar porque ya me empezaba a seguir el vehículo, yo llamo a algunos de mis compañeros que son mi red de seguridad. Yo no estoy apegada al mecanismo local porque no confío en él por obvias razones, porque me parece que no es más que un fraude y porque tengo que decírselos aquí a todos y a todas, como se los he dicho a los que integran en este momento el mecanismo, el día que yo tenga que correr de alguien que atente contra mi vida, voy a correr en sentido contrario de ustedes, compañeros, porque ninguno de ustedes me va a defender, lamentablemente. Entonces, con mi red de seguridad, yo hablé con ellos y les dije, oye, esto está pasando, hubo quien me dijo, ten cuidado, toma placas, etcétera, etcétera, si algo pasa, no estoy cerca, avísame, llama, no sé qué. Pero también hubo compañeros, porque la mayoría de los que hacen la cobertura de riesgo, que son mi red, son hombres, que me dijeron, ¿no estás exagerando? Y entonces, pues una que es así como, pues medio dudosa de sí misma, yo dije, pues a lo mejor tienen razón. Tal vez estoy exagerando, tal vez solamente están pues perdiendo el tiempo aquí enfrente y yo estoy exagerando. Cuando vi que la situación empezaba ya a ponerse medio peligrosa, porque aparte yo tengo una vecina que, como todo el mundo sabe, luego así nos pasa, es muy fijadita en esas cosas, yo le dije, oye, tú encárgate por favor de fijarte a qué hora se van, a qué hora llegan, toman placas, y la verdad es que sí lo hizo súper bien, porque ya no me tenía yo que asomar de mi ventana. Entonces ella me hablaba por teléfono, que la vecina de enfrente, y me decía, oye, llegó a tal hora y se fue a tal hora y las placas son estas y el vehículo es este, y aquí venían dos y en este venía uno. Entonces, con ese patrón, yo tuve que recurrir a mis propios medios para investigar y resolver el caso, como buena investigadora. Ya puedo tener una licenciatura en eso. Tengo un amigo que es jefe de la Policía Federal, y entonces ya no está aquí en Morelos, y entonces yo le tuve que hablar con toda la vergüenza, pensando en que él iba a pensar también, pues eso es un infierno que se creó en mi cabeza, en que tal vez yo estaba exagerando, o que tal vez yo quería atención de más, o que tal vez pues me gusta que la gente me voltee a ver, o que sepan que aquí estoy y que hago tan buenas coberturas que me pongo en riesgo y la gente me persigue. Y entonces, con esas cosas en la cabeza que me daban así vueltas, y con mi hija diciéndome, mamá, quiero ir a la calle, ¿cómo le dices que no, no? Le tuve que hablar a esta persona y le dije, mira, está pasando esto, y los patrones son estos, y pues la verdad es que sí tengo miedo. O sea, y cuando me dijo, para que tú me digas que tienes miedo, es porque algo está pasando. Dame 2 minutos, dame los números de placa, y a los 2 minutos efectivamente me dijo, te vas a salir en este momento, te subes a tu carro, avanzas por esta calle, tomas esta otra, en esta calle te va a estar esperando una patrulla con un hombre así, no sé qué, te va a levantar la mano, te paras adelante de la patrulla, el agente se va a bajar, tú no te bajes, y vamos a ver cómo reacciona el vehículo. Y efectivamente, hice todo eso que me dijo mi amigo, que a distancia, desde Saltillo, donde está, tuve que hacer. Entonces, alrededor de las 2 de la tarde, tuve que subirme con todo el miedo del mundo, junto con mi hija, en mi coche, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Porque lo traigo lleno de calcomanías porque no me infracciona, cuando salen de cara las infracciones cuando me estaciono. Y me subí, transité por las calles que me dijo, llegué a donde estaba efectivamente esperándome una patrulla de la Policía Federal, la gente me saludó con la mano, que entendí que era la señal, me estaciona adelante, se baja, el carro que me venía siguiendo me pasa, se estaciona adelante, y cuando ve que se baja el oficial, el carro se va. Y entonces el oficial ya me dijo, no baje la ventana, no se preocupe, estamos pendientes, bla, bla, bla, lo que se lo ofrezca. Dije, no puede ser posible, cuando llega el momento de reflexionar sobre este tipo de cosas, es no puede ser posible que yo tenga que, primero, que dudar de mí misma sobre si me estoy mintiendo a mí, o sea, si estoy exagerando, si me estoy imaginando que tal vez está vinculado con la llamada que tuve de este sujeto que me dijo que no era ya una petición, que me exigía verme en ese momento para aclararme que no es un narcotraficante, si tal vez yo estaba realmente requiriendo atención de parte de alguien que tiene un alto cargo en la Policía Federal para que me defendiera, si tal vez no era lo que yo estaba imaginando. Es un infierno, nos hacen dudar de lo que nosotras somos, de la labor que hacemos, y nos hacen dudar si vale la pena seguir en todo esto. Y también porque, yo se los comentaba ayer en Tejalpa con la experiencia muy, muy linda que tuvimos ayer platicando, porque además fue también una catarsis, ¿no? Platicar este tipo de cosas. Yo les decía, cuando tú pasas todo este tipo de cosas y no lo sacas, o sea, no utilizas tu medio de comunicación para decir, oigan, queridos radioescuchas, de verdad me amenazaron, y me persiguió un coche, y yo aparecí en una lista, eso no lo haces en un medio, porque tú no puedes ser la nota. Yo siempre lo he dicho, tu reportera, tu reportero, fotógrafo, fotógrafa, no puedes ser la nota, no puedes ni siquiera dar un paso hacia adelante en el momento en que no sea correcto, porque entonces vas a intervenir en el desarrollo de la información y la vas a modificar. Ese es el principio con el que yo trabajo. Yo soy un ser invisible, una transmisora de información, no puedo convertirme en parte de la nota. Pero también me queda muy claro que en el momento en que yo no visibilizo mi situación o el riesgo en el que yo me encuentro, en ese momento la gente deja de percibirme como un sujeto o una sujeta que también tiene derecho y tiene necesidad de que la propia sociedad nos proteja. Y se los decía yo ayer. Cuando vamos a una marcha, a mí personalmente me indigna, si hay algo que me puede prender así al tal grado de voltearme y decirle, por favor, no me digas eso porque yo sacrifico, no mi vida, mi seguridad, para que tú estés informado o informada, para que este gobierno no te agarre de los pelos sin que te enteres de dónde te llegó el jalón, de verdad. Y me preocupa cuando voy a cubrir una marcha o una conferencia de prensa o voy a algún lugar donde hay una información y lo primero que nos gritan cuando vamos entrando, cuando nos acercamos es, prensa vendida, cuéntanos bien. No, discúlpame, tú no me conoces y tú no sabes si yo me vendo. Tú no me puedes ofender de esa manera porque es como si yo te viera en la calle y te invitara, eres un ladrón. No te conozco, yo no sé quién eres. Te grito, zorra, como ¿por qué te voy a faltar al respeto si no te conozco? No me faltes al respeto a mí. Y cuando alguien te grita algo de esa magnitud y te ofende como me ofenden a mí, dices, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué tanto vale la pena seguir haciendo mi trabajo si la propia sociedad no me defiende? Si la propia sociedad a la que yo me complazco y busco informar de la manera más oportuna, sin sesgos, es la primera que me grita y no me defiende, es la primera que me denosta y me pone en riesgo, porque además en una manifestación, lo primero que hacen es levantar el palo con el que van caminando, que también nos ha pasado, y decir, prensa vendida, di la verdad, espérate que leas mi nota, si el día de mañana la escuchaste, te pareció que no dije la verdad, entonces sí, búscame, sabes en qué medio trabajo y me puedes venir a reclamar. Pero antes no puedes adelantar un juicio porque me estás calentando a la gente y la gente no me defiende. Y entonces, ¿cuál es mi papel como comunicadora que se puso en riesgo, que salió a las 3 de la mañana a ver que mataron a una mujer y le hicieron cachitos y me interesa su historia para que no digan que la mató el amante con el que andaba y fue un crimen pasional y ahí se queda el asunto? Y yo vaya después en el mes correspondiente y entreviste a las organizaciones sobre el tema de los feminicidios, ¿como para qué sirve? Entonces me desanimo porque no hay quien me esté protegiendo, no hay quien me crea, y entonces yo me pongo en duda porque digo, bueno, si la gente no me cree, si tal vez estoy exagerando, si a lo mejor magnifiqué lo que me pasó, y aparte, pues como a quién se lo cuento, porque ya no sé si alguien me va a creer, pues entonces quedo con mi vida, ¿no? De verdad es una situación muy complicada. Ahora, ¿quién nos defiende a nosotras como periodistas? Me ha tocado ver muchos casos muy tristes, no solamente en Morelos, que conozco muchos, de mucha gente a la que quiero mucho, que han sido víctimas de la violencia del Estado, de las organizaciones criminales, que han tenido que padecer este tipo de situaciones. ¿Quién nos defiende? Nadie. Yo les comentaba ayer, y se los digo muy brevemente, que en una manifestación afuera del Congreso donde nos golpearon a todos y a todas, y donde además yo tuve que meterme mientras cuatro de mis compañeros me defendían con tripié y cámara en la mano y microfonazo contra los que intentaban pegarme a mí, porque además nos pegan a las mujeres porque somos el punto vulnerable. Te toca un seno para que empiece la revuelta y empiecen los reporteros a defender a la reportera a la que le acaban de tocar un seno, a la que se volteó y le tocaron una pompi. De verdad, lo hacen porque saben que nosotras nos vamos a sorprender y la reacción de los compañeros va a ser natural de tratar de defendernos. ¿Qué es lo que pasó en esa ocasión? Intentan pegarnos a nosotras porque éramos las más vulnerables, en teoría eran un grupo de policías disfrazados de ciudadanos. Sí. Y entonces, cuando termina todo el asunto después de este conflicto, llega la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nos pide datos para levantar el acta, ¿no? La denuncia. Cuando no logramos hacerle entender al visitador que no teníamos la misma versión porque no estábamos desde el mismo ángulo, obviamente se retira y nos dice, pues cuando se pongan de acuerdo nos avisan. Y entonces yo les pregunto, ¿y quién nos defiende? como con quién vamos, a quién le decimos, si la sociedad no nos cuida, el gobierno no nos cuida, las organizaciones de derechos humanos no nos cuidan, sabemos quienes no confiamos en el mecanismo local, en el federal que nos prometió las estrellas, le hablamos por alguna ocasión hace un poco y nos dijeron que no meritaba, entonces, ¿quién nos cuida, no? Yo lo único que les digo, ya para concluir esto muy rápidamente, es a lo mejor no les pedimos que se identifiquen con nuestra historia personal, no les pedimos que investiguen qué nos pasa, cómo nos agreden a cada una de nosotras. Lo único que les pido es que entiendan que por cada periodista caída o caído, por cada periodista agredido o agredida, en ese momento la libertad de expresión se va haciendo más estrecha y la verdad que puede llegar hasta sus oídos va siendo cada día más breve. Entonces, la idea es que lo que les pasa a ustedes me pasa a mí y lo que me pasa a mí les pasa a ustedes. Gracias a todos. Gracias, Dora, por compartir estos testimonios tan importantes. Si ya ayer estábamos sin poder dormir, pues creo que hoy vamos a seguir. Pues es momento de poder escuchar a Estefanía Sánchez Navarro para ir cerrando nuestra conversación. Ella es periodista y productora de Las Brujas de Venus. Es un programa de radio feminista por internet con más de 3 años de transmisión. Estefanía es además integrante de la Red Nacional de Periodistas y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Imagen, Arte y Cultura y Sociedad. Además, se tituló con un documento muy valioso para el movimiento feminista, que es La Memoria Sonora y la Lucha por el Derecho a Decidir de las Mujeres sobre el propio cuerpo en el estado de Morelos. Además, Estefanía es quien hizo posible que estemos hoy aquí conociendo este informe y le agradecemos toda esta energía, toda esta fuerza para poder continuar. Gracias, gracias, Flor. Gracias a todas y todos ustedes. En realidad esto es posible por la participación de muchas organizaciones de la sociedad civil y de todas las personas que están acá, sin las cuales pues esto no se podría realizar. Yo quiero agradecer, reiterar el agradecimiento a las compañeras de CIMAC, por, no solo por venir a presentar este informe el día de hoy, sino por el trabajo constante y cotidiano con ellas. Y pues es también un lujo estar aquí en medio de dos organizaciones históricas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Por un lado CIMAC, como maestras en el periodismo con perspectiva de género, pero también CIDAL en el estado de Morelos y a nivel nacional pues tienen 50 años ya de trabajo, lo cual pues para mí es eso, es un lujo y es una oportunidad de dialogar. Voy a hacer algunos comentarios bastante rápidos para que sean ustedes quienes terminen con sus observaciones, sus comentarios o sus preguntas. Y antes de iniciar con esto, pues decirles que después de aquí nos podemos ir a otro espacio en donde nos ofrecen también ir y dialogar y seguir conversando con las compañeras de CIMAC, que es La Baraque y que está en la Glorieta a Juárez. Entonces ahí les esperamos también. Y agradecer a las personas del Cine Morelos que también pues ofrecieron este espacio. Bueno, como parte de Radio Chinelo, no vengo sola, venimos todas acompañadas y todos acompañados y me da gusto ver aquí a compañeras y compañeros de la radio. Quiero comentar este informe en 3 sentidos. La primera, que tiene que ver con la documentación, la importancia de la documentación en este informe y en los demás trabajos publicados por CIMAC, que ya comentaron. Las compañeras de CIMAC sentaron precedentes a nivel mundial al construir e implementar una metodología sobre la sistematización de casos sobre libertad de expresión con perspectiva de género. La chamba cotidiana que realizan para registrar e investigar los casos hoy presentados, pero también los que reciben a diario, a partir de un marco teórico, pero también normativo, es decir, nos dicen lo que es ley en este país, lo que se debe cumplir y lo que el Estado mexicano está obligado a atender en este sentido, y además poniendo la mirada en las condiciones sociales de las mujeres. A partir de este marco teórico y normativo, además bastante bien abordado y fácil de leer y de entender, esto les permite profesionalizar su trabajo, que siempre lo dicen, es una estrategia de seguridad. El profesionalizar su trabajo las pone en condiciones un poco más seguras dentro de lo que se puede en este país. Esto les permite también hacer una lectura clara, una lectura política clara en cada uno de los casos de las agresiones a las compañeras, de acuerdo con las con el contexto de las entidades de la República, entendiendo que cada región, cada estado es distinto en sus condiciones, y a partir del estudio que han realizado les permite hacer una lectura clara sobre este contexto y tener quizá una respuesta o una posible solución mucho más enfocada a cada uno de los casos. Pero además este documento, que además es impreso y está en digital, que lo vienen a compartir también de esta manera y que se puede encontrar también en internet, esto utilizando y apropiándose de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información, deja testimonio indispensable que posibilita el acceso de generaciones presentes y futuras a alternativas informativas frente a las versiones producidas por las grandes corporaciones mediáticas, posicionando así el tema de la violencia contra el gremio periodístico y especialmente en contra de las mujeres como manifestaciones contundentes de violaciones a los derechos humanos por parte de este Estado mexicano, hijo sano del patriarcado. Quien en algunos años o en algunas décadas quiera investigar, por ejemplo, sobre el caso de Regina Martínez, podrá tener opciones para documentarse al respecto. Quien fue, bueno, la compañera que fue asesinada en 2012 en Veracruz. Las nuevas generaciones o las generaciones presentes que no estén cercanas a estos temas tendrán herramientas para recabar información crítica y sacar sus propias conclusiones, pudiendo identificar que este fue un caso de feminicidio y no un crimen pasional, y señalar los delitos y las violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, de opinión y de prensa, a la vida libre de violencia, a la seguridad y a la dignidad de que fue víctima, en un bloque histórico delimitado en tiempo y espacio que posiciona a México, como bien nos dijeron las compañeras, como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. El periodismo crítico, hay que señalarlo. En segundo lugar, el tema de la memoria, que bueno, ha sido uno de los temas que más me ha apasionado en los últimos tiempos. La memoria, la construcción, la conservación y la difusión de la memoria como un derecho de todas y de todos, pero también como un acto humanitario, amoroso y feminista de recuperar, registrar y preservar los hechos como sucedieron, desde los testimonios de las personas implicadas, y esto como una herramienta también, como un vehículo para luchar contra los olvidos y los silencios que los discursos hegemónicos deciden e imponen. La memoria como un acto de verdad, de justicia y de reparación del daño, así desde abajo, pero también como un recordatorio de la exigencia de la no repetición de las tragedias. Y en tercer lugar, el tema de las redes, que ya lo abordaron las compañeras de CIMAC, pero para mí es muy importante decir que este informe no es solo un documento que se publica y que pues van las compañeras a presentarlo en la mayoría de los estados de la República, que eso también es importante, sino que sabiendo que es una herramienta indispensable de documentación y de memoria, como lo dije anteriormente, esto no solo para las personas que ejercen el periodismo en el país o para las mujeres que nos enfrentamos a las violencias de género en todo momento, sino también para la sociedad en general, entendiendo que las agresiones a las y los periodistas no solo impacta al gremio o a la población en términos de desinformación, manipulación y cultura del terror, sino que justamente a través de la impunidad como eje central de esta investigación se establecen castigos ejemplares para todas las personas de lo que puede suceder a quien se atreve a atentar contra los intereses de esta clase dominante. Pero no solo es eso, no solo es un documento, sino que pues es resultado del trabajo cotidiano, es la materialización de un trabajo arduo, de un trabajo cotidiano, de construcción y análisis colectivo, y eso también es importante mencionar, el trabajo colectivo que hacen todos los días las compañeras. Colectivo y sobre todo de acompañamiento a través de estas redes, la Red Nacional de Periodistas, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que ya habían mencionado, pues han logrado congregar a compañeras de diversas realidades y contextos que coincidimos en este objetivo común de informar a las sociedades sobre las realidades inmediatas y lejanas a través de contenidos con perspectiva de género y de derechos humanos. y poniendo como actoras protagonistas de estas realidades a las mujeres, que somos además más de la mitad de la población a nivel mundial. Además, estas redes se han construido y fortalecido bajo lazos de confianza tan sólidos con las compañeras que en el momento en que se emite un comunicado o pronunciamiento sobre alguna amenaza, las demás no dudamos en legitimar esta información y nos sumamos al llamado. Pero también cuando somos nosotras quienes hemos sido agredidas, algunas de quienes están acá también somos parte de esta documentación y de estos datos, cuando somos nosotras o alguien cercana quien recibe la violencia, pues la reacción indudable es levantar el teléfono y llamar a las compañeras de CIMAC y a las demás compañeras de las redes, sabiendo que si bien no son heroínas, no son superhumanas, no son las salvadoras de nadie, y ellas mismas lo asumen así, pues la respuesta siempre es inmediata y su acompañamiento es comprometido e incondicional. Estas redes, lo hemos dicho, pueden significar quizá el dormir tranquilas una noche después de alguna agresión o amenaza o simplemente porque sentimos miedo en este país, en donde, bueno, son muchas las causas para sentir miedo, pero también ha significado la diferencia entre la vida y la muerte para algunas compañeras, ¿no? Que lo dicen fuerte y que pues sirve también de testimonio. Creo que aquí radica la importancia de estos informes, que además no son un análisis impersonal de la realidad a partir de casos investigados en otras fuentes, sino que son resultado de una investigación colectiva y de un abordaje dialéctico entre la teoría y la sustentación jurídica al respecto y la práctica abierta para mirar, asumir y participar en las transformaciones generacionales. Es por esto que para Radio Chinelo y para las organizaciones que pues nos coordinamos para organizar esta actividad, pues nos parece esencial el acompañamiento y la presencia de CIRE, de YUN, de CIMAC en general. De verdad les agradecemos mucho el caminar de la mano con nosotras y nosotros y consideramos de alta valía la investigación, pero también su labor diaria. Nos comprometemos también a estar respaldándolas todo lo que sea necesario y específicamente pues agradecer esta presentación, valorar esta presentación que nos da la oportunidad de reiterar públicamente que estamos juntas y juntos, que no estamos solas, que no estamos solos y que seguimos resistiendo, luchando y avanzando. Muchas gracias. Pues entonces es el momento de ahora escuchar las voces y una pregunta para que pueda motivar a poderles escuchar es ¿para qué nos sirve todo este informe? ¿Cómo es que puede ser algo más tangible en nuestra vida cotidiana? Se abren los micrófonos. ¿Quién quiere comenzar? Muchas gracias y felicidades. Además de conmovernos, porque realmente es conmovedor saber la historia de Nora, ¿no? Siempre yo la he visto como una periodista y muy fuerte además, ¿no? Creo que mostrar nuestra vulnerabilidad nos permite acercar el cobijo también, ¿no? Creo que en la medida que vamos desnudando nuestro corazón, es en la medida que podemos recibir el apoyo y la solidaridad. Hace un tiempo, si no mal recuerdo, la Red Nacional de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, lanzó una campaña por internet que se llamaba Declárate Defensor y Defensora. Creo que también en esta lógica de esta perversión del término defensoras, defensores de derechos humanos, defensores de delincuentes, ¿no? Que es lo que la gente dice, más vienen a estorbar. Creo que no sería mala idea, dado que estamos hablando de mujeres, sobre todo expertas, con una perspectiva de género, periodistas, lanzar una campaña que ayude a sensibilizarnos a la sociedad civil, apostémosle también a las autoridades, aunque ahí creo que tenemos que exigir el cumplimiento de los mecanismos y de los medios que hay para la protección de los defensores y de las periodistas, ¿no? Pero creo que una campaña mediática que ayude a sensibilizar en esta lógica de qué son y qué función juegan los periodistas. Realmente, como ustedes lo han dicho, por cada periodista desaparecido, desaparecida, asesinado, asesinada, estamos perdiendo nuestro derecho a la información. Y en la medida que la sociedad civil nos sensibilicemos de eso, creo que vamos a tener que responder de mejor manera hacia la protección y la defensa, ¿no? Una lógica similar, pienso yo, a la de los defensores, ¿no? Yo me declaro periodista, generadora de información. Yo reclamo mi derecho a la información, por lo tanto me solidarizo con los periodistas y las periodistas. Entonces creo que por ahí puede ser algo. Y se me hace también muy enriquecedor el informe y creo que puede ser una herramienta que debemos usar quienes trabajamos en las organizaciones civiles o somos activistas para socializarlo, porque si no, son muy bonitos, muy completos, pero no llegan a la población, ¿no? No sé, una duda que a mí me surge por lo que alcancé hoy, y ofrezco la disculpa porque llegamos tarde, si han tenido acceso a la declaración final del Tribunal Permanente de los Pueblos, que acaba de hacer el mediados de noviembre. Y hay un apartado, no estoy tan segura si hay un apartado específico de periodismo, pero sí hay un apartado de violencia de género. Y seguramente están visibilizados ahí los periodistas. Creo que rescatar este tipo de informes, la declaración del TPP, Capítulo México, son herramientas que debemos usar para hacer una mejor defensa de, en este caso, las periodistas y los periodistas. Y bueno, no me queda más que felicitarlas por el gran trabajo, el gran material que nos entregan. Creo que la labor ahora es nuestra de digerirlo y hacerlo llegar a la mayor parte de la población. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Me gustaría que nos dijeras tu nombre. Soy La Luna Pineda y soy de la Fundación Sergio Méndez Arceo. A mucho gusto. Sí, muchas gracias. Por supuesto que nosotras siempre decimos que todas las denuncias tienen que ir acompañadas de una propuesta, cosa que es muy importante. Nosotras, en la medida que hemos hecho este trabajo, yo decía, pues no es solamente el informe, ¿no? Hemos tenido que ir haciendo varias cosas en tiempo real, capacitarnos en seguridad digital, hacer lo que podamos, replicar los talleres, etcétera. Y en este sentido hicimos en 2010, me parece decir, la campaña Tolerancia Cero a la Violencia contra Mujeres Periodistas. Es una campaña permanente que de repente hemos pedido mantener y de repente no. La verdad es que o registramos y sacamos pronunciamientos y cartas precisas a gobernadores, a autoridades, para que se respete a nuestras compañeras, o sostenemos la campaña. Ha sido complicado, la verdad es que, digo, contradictoriamente con lo que hacemos, de repente no hemos sido como capaces de sostener campañas, pero yo creo que tiene que ver con eso, que no hay una respuesta de la sociedad. Hay un libro que editó la Fundación FES, alemana es también la FES, ¿no? Que dice ¿por qué nos odian? Se llama ¿Por qué nos odian tanto? Y es un libro que hace una reflexión de por qué la sociedad está volteada, ¿no?, de espaldas a las y los periodistas. Yo creo que tiene que ver con estas perversiones, esto que yo decía, ¿no?, la venta de publicidad, las empresas periodísticas millonarias, y quienes estamos en medio somos las y los periodistas, pero tampoco hemos tenido, creo que, ni tiempo ni condiciones de decirle a la sociedad de qué lado estamos, ¿no? Eso, y bueno, que la profesionalización de periodistas tampoco está al 100, ¿no? También hay que decir que la verdad es que no todo mundo que hacemos periodismo estamos comprometidas y comprometidos con los derechos humanos. No hay condiciones a lo mejor las mejores, pero tampoco nos hemos sentado a hacer este ejercicio, ¿no?, de profesionalizarnos. Y la segunda cosa que dijiste, sobre el TPP, pues es parte de lo que hemos hecho desde CIMAC. Nosotras hemos empezado, o sea, desde que decidimos empezar a registrar y a documentar y acompañar algunos casos, pues dijimos, nos vamos a volver defensoras de derechos humanos de algún modo, ¿no? Nos coloca en otra situación y a partir de eso hemos empezado a hacer incidencia. Lo que yo les compartía de las recomendaciones internacionales, en esas ha estado CIMAC, hablando, haciendo lobby, presionando autoridades, presionando organizaciones civiles, porque ayer yo les comentaba en Jutepec que incluso ha sido una batalla así, desde las organizaciones civiles que defienden la libertad de expresión, hay una misoginia tremenda, ¿no? Y entonces ha sido difícil para nosotras entrar y decir, no, aquí estamos las mujeres, aunque seamos menos, aunque no sean los numerosos casos de asesinatos, tienen que escucharnos y tenemos que estar ahí. Entonces, para el TPP, trabajamos en esas dos vías. Nosotras hicimos esta presentación de los informes y de lo que tenemos de resultado, tanto en la mesa, en el foro de violencia de género, como en el foro de violencia contra la libertad de expresión. Entonces, sí, salió un párrafo específico que habla sobre libertad de expresión y género, que nosotras hemos ido colocando desde ahí, que ha sido también una batalla fuerte, como desde que las organizaciones, yo decía, ¿no?, también las defensoras de derechos de las mujeres, pues tampoco es que han estado tan abiertas a incluirnos a las periodistas, ¿no? Pero ahí estamos y sí, estamos atentas de lo del TPP. Gracias. Creo que hay que cuestionárselo un poco, ¿no? Y a lo mejor hay que buscar estrategias de visibilizar de alguna manera el trabajo de este sector de periodistas, ¿no? También tampoco se puede hablar de periodistas en general, ¿no? Porque hay tantas maneras, ¿no? Pero yo creo que para que la sociedad tome más en cuenta, ¿no?, la función de los periodistas y de los periodistas comprometidos y de las mujeres periodistas, creo que hay que buscar estrategias de cierta visibilización de una manera que entienda, ¿no?, la población que trabaja para la gente, ¿no?, y no con ese signo actualmente, ¿no?, de que todos los periodistas son vendidos o que no. Me parece nada más para una reflexión. Bueno, rapidísimo, soy Ana Cristina Hernández de Radio Chinelo y yo siento un cobijo, ¿no?, cuando las escucho hablar, por todo el trabajo que han hecho, ¿no?, y bueno, la red de apoyo que ofrecen, y al mismo tiempo siento un descobijo, ¿no?, que supongo que siente Nora cuando escucho, ¿no?, esta experiencia, que me parece aterradora, porque también pienso, y si no hubiera conocido, o si no conociera a esta persona que en un momento le dio la información y la sacó, ¿qué hubiera pasado, no? Y entonces, ¿qué pasa con las demás personas que están en ese caso? En ese sentido, lo dejo ahí. Y por otro lado, también yo no sé, y ahí va un reconocimiento a ustedes, a Nora también, porque ella está en un programa institucional o trabaja para una radio institucional, y yo no sé si ahí llamarle una doble rechazo, ¿no? Quiero decir, por un lado, esta violencia que se ejerce contra las mujeres periodistas, pero también una violencia, si la quiero llamar así, de los propios medios institucionales frente a los medios que no son institucionales, ¿no? Los medios que son independientes y que a mí me ha tocado, ¿no? Cómo se minimiza el trabajo y que de pronto uno no puede llegar o más bien sí puede llegar o llegan a cubrir notas y cómo se hace a un lado este tipo de medios porque no se les da ni reconocimiento, no se les da valor y se rechaza, bueno, ni siquiera para las acreditaciones, pues para acabar pronto, ¿no? Y ahí sí me parece que hay un doble rechazo y bueno, a CIMAC pues, le ha costado años y bueno, un trabajo serio, ¿no? También que ha hecho que por sí mismo se haga el reconocimiento esta organización, pero sí me pongo a pensar en los demás medios que de pronto también estamos desprotegidos. El reconocimiento va porque Nora sí está como al pendiente y es de las mujeres que, bueno, a nivel Estado, pues está reconocida por el valor, ¿no?, que por su labor periodística. Muchísimas gracias. Tenemos que cerrar este diálogo que está muy rico, pero aquí ya tienen designado poder proyectar una película. Y yo nada más me quiero sumar a las propuestas desde CIDAL. Me gustaría sumarnos en trabajar para hacernos un círculo de acompañamiento desde las mujeres de la sociedad civil, feministas y con prácticas feministas, con las mujeres periodistas, y que vayamos impulsando este 8 de marzo para visibilizar a las mujeres periodistas en su derecho a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias a todas y a todos por su participación. Como dijo Estefanía, pueden seguir este rico diálogo en La Barate Cuerna, en Boulevard Juárez, en la Glorieta Juárez. Hay un espacio que se llama La Barate en el 501, que bueno, es parte también, es un lugar de entretenimiento, un foro cultural, pero que también tiene perspectiva de género y que surge de organizaciones de la sociedad civil. Y solo por último decir, agradecer que aquí hay gente de las organizaciones civiles, pero también de las dependencias públicas, y eso es bien importante. La responsabilidad que tiene el Estado mexicano y por lo tanto todas las dependencias de la entidad y sobre todo las que trabajan por los derechos humanos de las mujeres, de tomar en cuenta a las periodistas. Y por otro lado, pues a las organizaciones de periodistas y a los medios de comunicación, pues la responsabilidad de mirar con perspectiva de género lo que está sucediendo. Invitarles a hacer de este documento un documento político para avanzar en los derechos con perspectiva de género, poderlo difundir con nuestros pares, con nuestras familias, con toda nuestra alrededor, para que tenga mayor utilidad. La página es www.cimacnoticias.com.mx y estamos en Face y en Twitter, @CIMACNoticias, @PrensaCIMAC y @CIMACredes. Las tres pueden ser. Y bueno, traemos algunos informes, ahí viene el correo electrónico también, por si en algo también pudiéramos vincularnos. Y traemos también un par de infografías que les queremos obsequiar, entonces sí, igual se acercan y eso, y se las vamos a dar. Gracias. Pues ya nos vamos, y recuerden que por la vida y la libertad de las mujeres y de las niñas.